A falta de cañonazos, buenos son zapatazos. Esto es Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia militar desde un punto de vista personal y subjetivo. Mi nombre es Esteban Pérez Bolívar, novelista, ensayista, podcaster y, en su tiempo, oficial de Marina. Nuestro episodio de hoy se titula La Guerra Submarina Italiana, la réplica. ¿A qué se debe el subtítulo de La réplica? Pues, a que en los últimos meses de este año hemos hablado sobre la eficiencia de los submarinos del Eje en el Mediterráneo, y esto a su vez expone un abanico de temas. El más obvio, como podréis suponer, son los sumergibles del Eje, o sea, los U-Boote alemanes y los sumergibili italianos. Pero, para saber si estas naves de la Kriegsmarine y de la Regia Marina lo hacían bien o mal en el Mediterráneo, también se debe tomar en cuenta a los submarinos de la Royal Navy, a la capacidad antisubmarina británica e italiana y, también, al apoyo aéreo de la Luftwaffe, de la Regia Aeronáutica y de la RAF, tanto en la lucha submarina como en la antisubmarina. Este complejo entramado lo hemos ido analizando en varios episodios tanto de Zafarrancho Podcast como de Histocast y Casus Belli, programas en los que hemos aparecido como invitados. En nuestro blog encontraréis un artículo que podréis usar como guía. El mensaje general de todas esas exposiciones es que el desempeño de la fuerza submarina y antisubmarina italiana en el Mediterráneo durante la Segunda Guerra Mundial fue pésimo. Y no es que lo dijéramos solo nosotros, también lo dijo, en diciembre de 1941, el propio comandante de los sumergibili de la Regia Marina. Nuestro objetivo en esta ocasión es presentaros el reverso de la moneda. Si bien es cierto que las victorias de los submarinos o de las naves antisubmarinas de la Regia Marina fueron pocas, no fueron nulas. Y la mejor manera de mostrarlo será narrando tres de esas victorias. Eso quiere decir que en este episodio habrá poca puesta en contexto, eso ya lo hicimos en esos otros podcasts, y sí muchos tiros y explosiones. Continuando con el sumario, al final de este episodio, después de la música de despedida, encontraréis un anexo no relacionado con el tema de hoy, una especie de adenda con una vivencia personal relacionada con algo que apareció en un zafarrancho reciente. Nuestros oyentes regulares ya están acostumbrados a sorpresillas como esta. Zafarrancho Podcast se publica bajo licencia Creative Commons 3.0 atribución compartir igual. La música de inicio se titula Nómadas, del grupo Maco 1. Los clips de sonido o son libres o están amparados por los acuerdos de la Sociedad Gestora de Derechos con la plataforma en la que se publica este programa. Encontraréis imágenes y artículos relacionados con el tema en nuestro blog. Y como ahí hay tantos artículos, os recomendamos usar su pequeño buscador colocando palabras clave. A fecha de hoy hay más de 430 escritos y la cuenta sigue creciendo. Señoras, señores, bienvenidos a Zafarrancho Podcast. Si quisiéramos saber cuán bien guerreaba un país bajo las olas del Mediterráneo entre 1939 y 1945, no podemos centrarnos solo en sus submarinos. Lanzar un torpedo escondidos en el agua solo podía hacerse, al menos en el Mediterráneo, si no se era descubierto, es decir, siempre que se le hubiera podido dar esquinazo a los muchos barcos y aviones de vigilancia que ambos bandos tenían. Eso indica que la guerra submarina no se desarrollaba, o no se sigue desarrollando, solo bajo el agua. Está muy influenciada por lo que ocurre en la superficie y en el aire. Para quien no haya escuchado los programas mencionados en la introducción, recordaremos que las conclusiones del análisis del desempeño en el Mediterráneo de submarinos, barcos antisubmarinos y aviones tanto italo-alemanes como británicos son: primero, los U-Boote de la Kriegsmarine eran muy eficaces porque estaban muy bien construidos y sus tripulaciones bien entrenadas. Esto les permitía no ser fácilmente detectados por los barcos y aviones antisubmarinos británicos. Segundo, sin ser particularmente avanzados, los submarines de la Royal Navy lo hacían bien gracias al apoyo de sus propios buques y aviones unido a la baja capacidad antisubmarina italiana. Tercero, los sumergibili de la Regia Marina lo hacían mal por sus deficiencias constructivas, sus tripulaciones menos adiestradas, por la escasa ayuda de su propia aviación y, también, por las malas estrategias adoptadas por Roma. ¿Qué os parece si traducimos nuestras conclusiones en números? Refiriéndonos al Mediterráneo, los submarines británicos hundieron 328 barcos. Los U-Boot alemanes hundieron 119 barcos. Y los sumergibili italianos hundieron 150 barcos. Hemos colocado a los alemanes de segundos porque esos casi 120 hundimientos fueron hechos por una fuerza submarina muy pequeña en comparación con las otras dos, en particular la italiana. Decimos pequeña porque esos casi 70 U-Boote no actuaron todos juntos, llegaron poco a poco, muchos de ellos para sustituir a los que los anglo-norteamericanos destruían. Normalmente operaban menos de dos docenas al mismo tiempo, muchos menos que el casi centenar de la Regia Marina o las seis decenas de la Mediterranean Royal Navy. Lo que queremos resaltar es que, si bien no eran tan eficientes como los alemanes o británicos, los sumergibili italianos sí hundieron barcos, 150, de los cuales 24 fueron militares. Y lo mismo sus naves antisubmarinas, que también destruyeron una buena parte de los 45 submarines que la Royal Navy perdió en el Mediterráneo. Si tomamos en cuenta que los sumergibili eran ruidosos, también grandes y conspicuos, se sumergían muy despacio, padecían muchas averías, llevaban torpedos que muchas veces no explotaban y, para más inri, eran cazados sin piedad por barcos y aviones británicos, esos hundimientos ponen de manifiesto un gran esfuerzo, o tal vez tozudez, de los submarinistas italianos. Hablando de testarudez, ¿qué os parece si pasamos ya a los tiros y las explosiones? Hoy no vamos a explicar ni geopolítica ni tecnología subacuática. El contexto estratégico está en los programas citados. Y el que quiera descubrir cómo funciona un sumergible, que escuche nuestro episodio titulado Submarinos, la guía definitiva, publicado el 18 de agosto de 2018. A continuación relataremos tres batallas, una submarina, otra antisubmarina y otra aeronaval submarina. Y si bien fueron libradas por pocas naves, su virulencia y complejidad nos dejarán anonadados. Ah, no las contaremos en orden cronológico. Las primeras dos serán acciones antisubmarinas, la una con un destructor de la Regia Marina contra un submarino de la Royal Navy y la otra con varios barcos y aviones cazando un sumergible inglés. Como colofón tendremos un intensísimo duelo entre dos submarinos, uno latino y otro anglosajón. ¿Qué os parece si hacemos como en los cines antiguos en los que se hacía una antesala musical antes de que comenzara la película? Escuchemos a continuación a Los Marineros Cantores de la Royal Navy en un popurrí de canciones navales británicas. La interpretación se remonta a 1938, dos años antes de nuestra primera gesta. Since I boots on. Then Johnny come down to Milo. Para nuestro primer combate debemos viajar hasta el verano de 1941, días en los que Erwin Rommel y su ejército de italo-alemanes avanzaba hacia el este expulsando a los británicos de Libia. Y el éxito de esa primera ofensiva se debía, además de la pericia y el arrojo del general alemán, al flujo constante de suministros desde Italia, pertrechos que eran descargados primero en Trípoli y, a medida que el Afrika Korps y el Regio Esercito avanzaban, también en Bengasi. Entre los muchos barcos de la marina italiana que escoltaban mercantes y petroleros se encontraba un pequeño y modesto exdestructor llamado Aquile Papa. ¿Exdestructor? ¿Qué es eso de exdestructor? La respuesta simple es un barco de guerra que antes era destructor y después no. Tranquilos, no lo vamos a dejar ahí. Cuando en 1919 se comenzó a construir el Aquile Papa, la Regia Marina consideraba que un barco de 650 toneladas de desplazamiento, 73 metros de eslora, 7 de manga y 3 de calado, con pequeños cañones y 4 tubos lanzatorpedos, era un destructor. Pero, 10 años después, en 1929, el Aquile Papa y muchos otros buques como él fueron declassati, que en italiano significa reclasificados a la baja. Esto cambió a nuestro protagonista de cachatorpediniere a torpediniere, es decir, de destructor a torpedero. El pequeño Aquile Papa había sido degradado. Y no es que fuera ilógico. El Papa era un barco que engañaba a primera vista porque si uno lo veía amarrado a muelle parecía grande. Pero era un espejismo porque sus 650 toneladas estaban repartidas en un casco de 73 metros de largo por 7 de ancho, dando como resultado una nave larga y estrecha, una especie de galera del siglo XX con una torreta de mando detrás del cañón de proa, un mastín muy alto para las drisas de las banderas de comunicaciones, 3 chimeneas y varios cañoncitos y ametralladoras. El fuerte del Aquile eran los 4 tubos lanzatorpedos más sus sistemas para posar minas y cargas de profundidad. En pocas palabras, era un barquito rápido y maniobrable destinado a defender buques más grandes. A continuación, un clip de audio de la botadura de un torpedine. Tomando en cuenta que en 1919 no era nada fácil grabar y conservar sonidos para la posteridad, escucharemos la reseña sobre la botadura de una unidad similar en diseño y tamaño, lanzada al agua el 2 de marzo de 1938. El comentarista anuncia que el Partenope, así se llama el buque, es el cuarto de su serie y fue construido en Nápoles en solo 4 meses. También dice que fue bendecida por el arzobispo de Nápoles y tiene 800 toneladas de desplazamiento y alcanza 34 nudos. Il felice varo della torpediniera Partenope, l'ultima delle 4 ordinate dal Ministero della Marina ai cantieri napoletani, allestita in soli 4 mesi. La nuova unità, che è stata benedetta da Sua Eminenza il Cardinale Ascalesi, Arcivescovo di Napoli, disloca 800 tonnellate ed è dotata di una velocità di 34 nodi. Thank you. El némesis del Aquilepapa en esta primera historia era de todo menos pequeño. El submarino británico HMS Cachalote, hacía honor a su nombre gracias a sus 1.800 toneladas cuando estaba emergido, 90 metros de eslora, 8 de manga y 5 de calado. El Cachalote, al contrario de la mayoría de las sumergibles de la época, en vez de tener 4 o 6 tubos lanzatorpedos en la proa, tenía 10. ¿Y por qué tantos?, os estaréis preguntando. Porque la Royal Navy entró en la Segunda Guerra Mundial con la convicción de que, a la hora de lanzar torpedos, mejor era cantidad que calidad. Eso quiere decir que en vez del difícil y largo método de observar y calcular para hacer llegar uno o dos torpedos contra un blanco, la Marina Real prefería lanzar una nutrida salva y abandonar el lugar a la prisa y corriendo. Oigamos ahora un trocito de reseña que cuenta la llegada a puerto de un submarino británico. Más que a puerto, el sumergible se abarló a un barco nodriza que funge de hotel y sitio de recreo para los tripulantes, taller mecánico para reparar averías y como almacén de suministros y nuevos torpedos. After periods of duty at sea, submarines returned from patrols for refit and a spell of off-duty leave for the crews. A British submarine makes her way into her depot ship, coming home to mother, as they call it. Once alongside, the commander goes aboard to hand in his reports, and out of the hatches come his men, ready for some well-earned rest and recreation. After the abnormal life they lead, where breakfast is at 8 in the evening, and sleep taken at short intervals, this is luxury indeed. Meanwhile, the workshops aboard the mothership are busy carrying out minor repair jobs that may be necessary, and restocking the submarine with new torpedoes. When duty calls again, the staff officer of operations and the commander get together and discuss the new plan of campaign. And now, down the hatch, through the conning tower, and into the cramped and confined interior, where in a maze of levers, valves, and gauges, the submariners take their craft out to sea. En el mes de julio de 1941, el Aquilepapa navegaba sin descanso de un puerto libio a otro. Su rutina era escoltar hasta medio camino los mercantes que iban de África a Italia. Cuando entregaba el testigo a algún otro escolta, el Papa regresaba o solo o acompañando a algún otro carguero que viajara de norte a sur. Y eso fue lo que hizo el 28 de julio de 1941, escoltar al mercante Ogaden que iba de Trípoli a Palermo. A un cierto punto se dio la escolta al torpedero gemelo Cascino para que acompañara al Ogaden hasta Sicilia. Mientras regresaba a Trípoli, el Aquile recibió la orden de desviarse a Bengasi para proteger al carguero Capo Orso durante la última etapa de su viaje entre Brindisi y Bengasi. Nuestro torpediniere tenía que relevar al torpedero Antares, encargado de cuidar al Capo Orso mientras pasaba al este de Malta. Lo malo del plan, sobre todo para el Capo Orso, era que el Antares tenía órdenes de regresar a las 21:30. Eso significaba que durante unas horas el Capo Orso viajaría sin escolta. Esta delicada información, secreta a todas luces, fue descubierta por los británicos que, ni cortos ni perezosos, desviaron de su ruta al Cachalote que, un poco más al norte, viajaba de Malta a Alejandría cumpliendo su rol como nave de abastecimiento. Para aquellos que no lo sepan, entre Alejandría y Malta se estableció un servicio regular submarino que transportaba pertrechos y personas. Este asunto está descrito con detalle en mi ensayo El Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial, disponible en librerías, en la tienda electrónica de Ediciones Salamina o en Amazon. Después de entregar en Malta 44 toneladas de gasolina para aviones, durante la noche entre el 29 y el 30 de julio de 1941, el Cachalote regresaba a Egipto con 24 pasajeros, militares todos. Pero el incómodo viaje hasta Alejandría se alargaría más de la cuenta debido a la nueva orden de interceptar al Capo Orso, barco que el mando naval británico había catalogado, erróneamente, como petrolero. El plan de ataque ideado por el capitán del Cachalote preveía posicionarse en un punto adelantado de la ruta del Capo Orso, emboscarlo y destruirlo. Pero en vez de usar el cañón de cubierta, el comandante lo haría sumergido, con torpedos, debido a lo grande y conspicua que era su nave, sobre todo en una noche clara como esa. Pero, Lo que él no sabía era que uno de sus tripulantes había cometido un error y esa noche sus baterías no se estaban cargando correctamente. En vez de petrolero, el Capo Orso era un robusto mercante de 3.200 toneladas de desplazamiento, 100 metros de eslora y 15 de manga, con una alta chimenea central. Más al sur, y para ahorrar tiempo evitando que el Papa entrara en Bengasi, una lancha salió del puerto para entregarle sus nuevas órdenes. Y como la ruta hacia el norte sería la misma a la que recorrería de vuelta junto al Capo Orso, el torpedero aprovechó el desplazamiento para buscar posibles enemigos escondidos. Y ya que estamos, situémonos geográficamente. Al visualizar en nuestra mente un mapa del norte de África, recordaremos que, más o menos debajo del tacón de la bota italiana, se abre una gran ensenada llamada el Golfo de Sirte. La ciudad de Bengasi y su puerto está en la costa oriental de ese gran golfo. Mientras el Aquile trastrillaba el mar de abajo hacia arriba, más al norte, el enorme cachalot viajaba en sentido contrario para alcanzar la madriguera invisible desde la cual atacar al Capo Orso. Un buque que también viajaba de arriba hacia abajo, pero que todavía estaba lejos. Sabiendo que le esperaba una madrugada muy movida, el teniente de navío Hugo Rowland Barnell Newton fue a dormir ordenando a la guardia que lo despertara a las 0200, media hora antes de la hora prevista del comienzo de su emboscada. Como bien estáis suponiendo, el encuentro era inevitable. Los primeros en detectar al contrario fueron los británicos. A la 1:55 el oficial de guardia de puente mandó a despertar al comandante y dio la alarma de inmersión. Pero no creáis que eso equivale a armar un alboroto de gritos y campanadas, ¿no? En esas condiciones el zafarrancho se avisa con luces y pasapalabra máxime cuando los italianos estaban a menos de 400 metros de distancia. La urgencia de la inmersión hizo que el equilibrio del submarino se alcanzara a duras penas. Y para colmo, cuando se activó la propulsión eléctrica, quedó en evidencia el error cometido durante la navegación en superficie. Las baterías tenían muy poca carga. A las 2:55 el cachalot reemergió y, al no ver al destructor, navegó hacia el norte para ir al encuentro de su víctima. Las condiciones de sus baterías hicieron que el teniente Newton decidiera limitar la búsqueda. Si no encontraban al blanco en el lapso de una hora, cancelaría la misión. Para aumentar la probabilidad de interceptación, el comandante mandó a subir a la torreta a los mejores vigías que otearon la negrura entre esporádicos bancos de niebla. Los marineros ojos de águila reportaron un blanco a las 3:35. Identificado como un petrolero muy cargado por tener poca hora muerta, la parte que está fuera del agua, el cachalot lo siguió durante media hora con más vigías en la torreta para buscar a su escolta. Al no ver ningún otro barco, el comandante Newton concluyó que el protector había perdido contacto con el protegido. Eso quería decir que la víctima navegaba íngrima y sola. Ahora bien, tomando en cuenta que el buque de transporte italiano navegaba bastante rápido, el teniente Newton decidió cañonearlo para que redujera la velocidad y poder ubicarse en buena posición para torpedearlo en superficie, visto que no tenía casi carga en las baterías. Como los servidores del cañón de 100 milímetros de cubierta no veían el blanco a pesar de estar a 1.370 metros, los primeros cuatro disparos fueron guiados desde lo alto de la torre. Cuando llegó la hora de lanzar el quinto cañonazo, los operadores pudieron hacerlo por su cuenta, porque ya lo tenían a tiro a pesar de los jirones de niebla que iban y venían. Lo que ni el teniente Newton, ni sus vigías ojos de águila, ni los servidores del cañón supieron era que lo que estaban atacando no era el carguero Capo Orso, sino el torpedero Aquile Papa. Con inusitada calma, el teniente de navío Gino Rosica continuó la marcha sin usufructuar la gran capacidad de maniobra de su nave, es decir, dibujando un zigzag lento como si fuera a bordo de un mercante en vez de un rapidísimo y ágil torpedero clase Generali. Cuando el decimoprimer disparo cayó cerca de ellos, el comandante activó la treta que la sala de máquinas tenía preparada. De inmediato un géiser de chispas brotó de la chimenea central junto a una espesísima nube de humo que, uniéndose a los dispersos bancos de niebla, ocultaron al Aquile Papa. En ese momento, las 3:40 minutos de la madrugada del 30 de julio de 1941, el teniente Rosica ordenó máquinas avante toda lanzando su nave hacia el lugar de donde provenían los disparos, surgidos de un submarino del que solo se distinguía la torreta, al menos antes de entrar en su propia cortina de humo. 30 segundos después, los británicos vieron despuntar de las blanquinegras brumas un misterioso escolta que, disparando contra ellos, parecía haberse materializado de la nada a solo 730 metros de distancia. Y peor que sus cañonazos eran sus más que claras intenciones. El barco quería embestirlos. «¡Inmersión! ¡Inmersión! ¡Inmersión!», gritó el jefe británico. El desespero y la ley de Murphy hicieron que una de las escotillas se trabara. Cuando lograron desbloquearla, el enemigo estaba a 270 metros. Sin tiempo para sumergir su nave, el teniente Newton se vio obligado a dar esa orden que todo comandante naval espera no dar nunca. Abandonen el barco. En el puente contrario y para reducir la violencia del impacto, el teniente Rosica ordenó parar máquinas. Unos segundos más tarde, al ver que entre la negrura despuntaba un submarino que los doblaba en tamaño, Rosica ordenó poner sus máquinas en reversa. Y a toda potencia. La oportuna maniobra redujo la velocidad de colisión a solo 4 nudos, la suficiente para que la proa del Aquilepapa solo perforara un tanque de lastre, una avería no catastrófica pero sí lo suficientemente grave para evitar que el enemigo pudiera equilibrarse si se sumergía. Con parte de sus hombres aún a bordo, al teniente Newton le vino en mente que tal vez podría simular un hundimiento y esconderse a pocos metros de la superficie hasta que los recién llegados se fueran. Pero el caos del abandono del barco hizo que las escotillas quedaran abiertas. Cuando envió a sus hombres a cerrarlas, los disparos de advertencia de las ametralladoras antiaéreas del Aquilepapa indicaron que los italianos no estaban dispuestos a dejarlos escapar. Falto de opciones, Newton ordenó inundar todos los tanques de lastre. El Cachalot se hundió a las 13:57 del 30 de julio de 1941. Los británicos fueron náufragos solo por pocos minutos, ya que fueron rescatados tanto por el Aquila como por sus lanchas, que recorrieron el área salvando a 70 de los 71 tripulantes. El único desaparecido fue un cocinero maltés que formaba parte de los militares que viajaban de Malta a Egipto. Una vez a bordo del torpedero, el teniente de navío Gino Rosica invitó al puente a su homólogo, el teniente de navío Hugo Newton, para que presenciara las labores de rescate que se prolongaron hasta las 4:35. Más tarde, cuando el segundo comandante del Aquile le susurró a su jefe que los prisioneros británicos eran prácticamente tan numerosos como los marineros italianos, Rosica le dijo a Newton que la única manera de evitar que sus hombres terminaran encerrados en la peligrosa y claustrofóbica sentina de a bordo era que él diera su palabra de honor de que no tratarían de apoderarse del barco. Un apretón de manos selló el pacto de caballeros entre los tenientes Hugo Newton y Gino Rosica. Más tarde, el latino le hizo saber al anglosajón que nunca hubo dos buques en la zona y que no había atacado al mercante sino a su propio torpedero. A las 12 del mediodía de ese 30 de julio de 1941, el capo Orso, su escolta Aquilepapa y sus 70 bien tratados prisioneros arribaron al puerto de Bengasi. Los británicos fueron trasladados a un campo de reclusión a las afueras de Nápoles. El 28 de marzo de 1943, el teniente de navío Hugo Newton fue entregado a los aliados en un intercambio de prisioneros, 6 meses antes de que Italia se rindiera a los aliados. Aprovecharemos la pausa entre nuestra primera y segunda batalla para oír el sonido de un noticiario de cine con el que meteremos de contrabando otro encuentro naval ganado por los italianos. El narrador presenta los trabajos de reparación de la proa del destructor Ugolino Vivaldi, que el 1 de agosto de 1940 embistió, torpedeó y hundió al submarino británico HMS Oswald de 1.500 toneladas, según lo dicho en el audio. En realidad tenía 1.800, como el cachalote. Más tarde la reseña muestra escenas, nosotros las oiremos, con los 52 náufragos rescatados por el Ugolino trabajando en un campo de prisioneros. Por cierto, oyentes, ¿cuántos de vosotros tenéis tatuajes? Muchos, y vemos que los lucís con orgullo. Pues bien, cuando la cámara muestra el cuerpo tatuado de dos marineros, la maquinaria propagandística mussoliniana aprovecha la ocasión para sembrar cizaña en la audiencia, diciendo que eso era una muestra de la baja calaña de los marineros de la Royal Navy, como si los marineros italianos no los tuvieran. Il nostro cacciatorpediniere Ugolino Vivaldi, in cantiere per riparare le avarie di prora causate dallo speronamento del sommergibile inglese Oswald. Speronato e silurato dal Vivaldi, il sommergibile nemico è affondato nel centro del Mar Ionio nella notte del 3 agosto. Dislocava 1500 tonnellate ed era armato di un cannone da 120 e di 8 tubi lanciasiluri. Dell'equipaggio, composto di 55 uomini, il Vivaldi ne ha recuperati e fatti prigionieri 52, tra i quali il comandante, tutti incolumi. Ecco i prigionieri dell'Oswald in un nostro campo di concentramento. I tatuaggi di cui si adorna l'epidermide di questi marinai dicono fra quali dubbi elementi sono reclutati gli equipaggi britannici. Si addice il lavoro dei campi a chi ha ridotto la maggior parte delle campagne della madre patria a tenute di caccia e a campi di golf, vivendo troppo lautamente dei prodotti raccolti con dura fatica dai sudditi dell'impero. En nuestro sumario dijimos que en la segunda batalla tendríamos a varios barcos y aviones cazando a un sumergible inglés. Pues llegó el momento de contarla. Antes de comenzar, presentaremos a los contendientes. En una de las esquinas se encontraba una sola unidad, pero que equivalía por sí sola a toda una flotilla de submarinos porque el HMS Sahib se convirtió, desde su primerísima misión de guerra, en todo un azote para barcos alemanes e italianos. En este momento solo daremos sus estadísticas gruesas porque los detalles tanto de esta nave como de sus misiones los daremos en un episodio de Casus Belli en el que, como invitados, hablaremos sobre los submarinos británicos en el Mediterráneo. El programa estará disponible más o menos al mismo tiempo que este. Y ya que estamos hablando de apariciones en otros programas, aprovecharemos para avisar que también estuvimos en los episodios del Día de los Inocentes de este año de Istocas y Casus Belli. En ambos contamos dos ucronías diferentes. En la histocronía de Istocas fantaseamos sobre qué hubiera pasado si Italo Balbo hubiera sustituido a Benito Mussolini en 1933. En la bellicronía de Casus Belli imaginamos una guerra naval mediterránea con una fuerza submarina ítalo-germana cohesionada y eficiente. Esto quiere decir que, dejando de lado la ucronía de Italo Balbo, en el último mes y medio de este año hemos desarrollado el tema de los submarinos del Mediterráneo entre 1939 y 1945 en dos zafarranchos, en el Istocas 216 y en dos episodios de Casus Belli. Encontraréis la guía de este popurrí podcastero en nuestro blog. Tardamos casi 9 años en tocar el tema de los subbotes y los sumergibles italianos, pero cuando nos decidimos, lo hicimos a tope. De vuelta a la segunda batalla de este capítulo, el submarino HMS Sahib pertenecía a la clase S, nave de dimensiones reducidas como los clase U, ideadas para luchar en zonas restringidas o mares pequeños, como el Mar del Norte, las costas europeas y británicas y el Mediterráneo. Sus 850 toneladas de desplazamiento estaban repartidas en un casco de 66 metros de eslora por 7 de manga. Pero no nos engañemos, dentro era más estrecho de esos 7 metros porque parte de ese grosor correspondía a los tanques externos de lastre, ya que el clase S tenía casco intermedio, ni doble ni sencillo, era mixto, como los tipo 7 alemanes. Os recordamos que encontraréis teoría subacuática y detalles técnicos a casco porro en nuestro episodio de 2018, Submarinos, la guía definitiva, explicación dada usando como muestra la clase Balao norteamericana. De todas formas, y simplificando mucho, diremos que una nave de casco doble es como tener dos submarinos, uno dentro del otro. El interno es el más robusto, el que aguanta toda la presión del agua. El de fuera es un forro hidrodinámico para deslizarse con facilidad en el mar. Entre uno y otro se colocan tanques de lastre, de combustible y equipo que puede estar en contacto con el agua. Un submarino de casco simple tiene todo dentro: la gente, los equipos delicados y tanques de combustible y lastre. Está protegido por una sola piel, como un pez. Los intermedios solían tener parte del casco interno en contacto con el agua. También tenían fuera del casco simple los tanques más grandes de lastre y de combustible. Eran esas especies de alforjas a los lados que podemos ver en los submarinos alemanes tipo 7 y 9. Además tenían ciertas zonas forradas para facilitar el movimiento acuático. Después del momento arquitectónico naval de Zafarrancho Podcast, continuemos. Lo que más nos interesa para la batalla que narraremos en un minuto es que el Sahib tenía 6 tubos lanzatorpedos a proa y uno a popa, reflejo de la doctrina británica de lanzar nutridas salvas contra el enemigo en vez de perder tiempo haciendo muchos cálculos. También alineaba un cañón de 76 milímetros en cubierta, a proa de la torre. Podía navegar a 15 nudos en superficie, a 7 bajo el agua y alcanzar los 90 metros de profundidad. Para el momento en el que su comandante decidió medir fuerzas con 4 escoltas de la Regia Marina, el Sahib había destruido 10 naves enemigas, incluyendo al submarino alemán U-301. Y el 24 de abril de 1943, el corsario inglés quiso agregar un 11º hundimiento a su palmarés. La víctima escogida era el Galiola, un carguero de 1.400 toneladas escoltado por 4 protectores, a saber: 1. El torpedero Angelo Bassini, un ex-destructor de 1922 muy parecido al ya descrito Aquile Papa, un barco largo y estrecho de 800 toneladas de desplazamiento con cañones pequeños, tubos lanzatorpedos y dispensadores de cargas de profundidad. 2. El destructor Climene, una especie de Angelo Bassini, pero un 20% más grande, con 1.000 toneladas de desplazamiento, 80 metros de eslora, 8 de manga, 3 cañones de 100 milímetros, tubos lanzatorpedos y dispensadores de bombas de profundidad y minas. Este era el buque insignia del convoy. 3. Las otras 2 naves eran las modernas corbetas Euterpe y Gaviano, gemelas, pertenecientes a la clase Gaviano. Este tipo de escolta fue la magnífica y tardía respuesta de la Regia Marina a la necesidad de proteger sus convoyes de los ataques submarinos de la Royal Navy. Estas naves resolvían todos los problemas previos surgidos cuando Italia se vio obligada a escoltar mercantes con viejos destructores de la Primera Guerra Mundial o con enormes cruceros. Ni los unos ni los otros hacían bien ese trabajo. Pero las corbetas Gaviano eran perfectas para eso. Fueron diseñadas y construidas a guerra iniciada. Tenían 65 metros de eslora, 8 de manga, 3 de calado y dislocaban 670 toneladas. Amén del cañón de 100 milímetros, las varias ametralladoras antiaéreas y sus lanzadores o dispensadores de cargas de profundidad, lo más llamativo de estas naves era el binomio sonar-sistema de propulsión. ¿Por qué queremos resaltar esto? Porque cuando las corbetas Gaviano perseguían a un submarino usando el hidrófono o el sonar, lo hacían moviéndose con sus 2 motores eléctricos en vez de los ruidosos motores diésel. Y esta evolucionada tecnología, señoras y señores, era desconocida para el comandante del HMS Sahib. Él no sabía que sus enemigos podían desplazarse por la superficie cual fantasmas. En la madrugada del 24 de abril de 1943, 8 días después de zarpar de Argel, el submarino comandado por el teniente de navío John Henry Romach navegaba con rumbo sur directo hacia el pequeño puerto de Milazzo, cerca de la esquina nororiental de Sicilia. El día anterior había estado en la costa norte del pie italiano, en el Empeine, cerca del Cabo Vaticano, disparando sin cesar contra el remolcador Valente y la gabarra que transportaba. El remolcador recibió 45 cañonazos y la gabarra 25, y no se hundieron gracias a que el patrón pudo embarrancarlos en la costa. Tras ese ejercicio de tiro al pichón, el Sahib viajó al sur, amaneciendo cerca de Milazzo. Su plan era ver qué había en el puerto y atacarlo tal y como hizo en otra oportunidad cuando disparó torpedos contra el muelle de otro pueblo de la península. De vuelta al pie de la bota italiana, hacia la medianoche entre el 23 y 24 de abril de 1943, el Galiola zarpó de Reggio, la capital de Calabria, la región que representa la punta del pie. El carguero navegaba en el centro de un cuadrilátero con las 2 corbetas en los vértices delanteros, el destructor Climene en el vértice trasero derecho y el torpedero Bassini en el trasero izquierdo. El capitán de corbeta Mario Colussi era el comandante del Climene y de todo el convoy. El grupo de barcos bordeó la costa hacia el sur y, en vez de internarse en el estrecho de Mesina, continuó al oeste con el fin de recorrer la costa norte de Sicilia. A las 5:50, cuando faltaba media hora para la salida del sol, el convoy estaba entre el archipiélago de las Eolias y el puerto siciliano de Milazzo, un embudo de 25 millas de ancho. Y ahí fue donde la suerte quiso que el Saib, que navegaba sumergido con rumbo sur, descubriera sus siluetas recortadas contra el montañoso perfil de la costa siciliana. El comandante del submarino, teniente de navío John Henry Bromage, estimó que el convoy estaba a 2 millas al norte de Cabo Milazzo con rumbo oeste. Para irle en contra, Bromage viró un poco a babor, cambiando el rumbo 180 por 160. Y si bien entendió que el carguero estaba situado en el centro de un cuadrado de protección, no vio que por encima dos Junkers JU-88 de la Luftwaffe también vigilaban. Cuando la distancia se había reducido a 2.560 metros, el Saib disparó 4 torpedos en una apretada salva con muy poca dispersión. Eso quiere decir que cuando recorrieran esa distancia estarían separados entre ellos por pocas decenas de metros, con el objetivo de que todos chocaran contra el costado del Galiola. Las estelas de los torpedos fueron descubiertas muy tarde, eliminando la posibilidad de realizar maniobras evasivas. El lanzamiento no fue perfecto, y no nos referimos a los torpedos que iban en el agua, sino en origen, porque la súbita pérdida de peso provocó una abrupta subida de la nave al no ser compensada, inundando un tanque de lastre diseñado para eso. Mientras tanto, al otro lado del recorrido, uno de los 4 proyectiles autopropulsados se estrelló contra el costado de estribor del Galiola, enviándolo al fondo del mar en solo 5 minutos. Cuando se hundió, estaba a 5 millas al noroeste de Cabo Milazzo. En su carrera del Saib al Galiola, uno de los Mark VIII pasó muy cerca de la corbeta Gaviano, que aprovechó la marca de burbujas para cambiar de rumbo y comenzar a remontarla hacia el punto de disparo. Mientras el torpedero realizaba el rescate de los náufragos, los 2 aviones alemanes y los otros 2 buques se unieron a la búsqueda iniciada por el Gaviano. Los primeros en ver algo fueron los tripulantes de uno de los Junkers atraídos por los remolinos en la superficie. Si bien el Saib no emergió, la falta de compensación del peso perdido al lanzar los torpedos lo hizo llegar a flor de agua. Ni corto ni perezoso, el avión alemán lanzó una bomba contra el torbellino de espuma. Por cierto, esta situación me recuerda a otra narrada en mi último libro, una novela de submarinos alemanes en vez de británicos, una historia de acción y aventura basada en hechos reales que está deleitando a quienes la leen. Se titula La tarde de los torpedos y la podéis encontrar en Google Play, Kobo by Fnac y en Amazon. De nuevo en la batalla cerca de la costa siciliana, el Heiser que la bomba alemana levantó sirvió de referencia para los 3 cazadores italianos que, juntándose en una línea de frente, iniciaron un barrido en la dirección marcada por el bombazo de la Luftwaffe. La explosión ocurrió a 640 metros al norte de la corbeta Euterpe. Y hacia allá fueron los 3 barcos con sus sonares encendidos, toda una novedad operativa en una marina que antes de entrar en guerra había subestimado esa tecnología. Pero, tal y como dice el dicho, necesidad obliga. Después de casi emerger y de ser descubierto por el JU-88, el Saib maniobró a la prisa y corriendo, lanzándose a las profundidades al tiempo que, cruzando la caña del timón a tope, giraba en redondo poniendo proa hacia el 020 con velocidad 4 nudos, es decir, comenzó a escapar moviéndose a media velocidad a 91 metros con la proa apuntada un poquito a la derecha del norte. Este mutis por el septentrión ocurrió hacia las 6:06 de una mañana con un cielo cada vez más claro pero aún sin sol. Si fuéramos un pájaro con visión de rayos X habríamos visto, por delante y muy abajo en el agua, a un submarino de la Royal Navy navegando despacio hacia el norte. Y varios centenares de metros más atrás, yendo también hacia el norte y un poquito más rápido, 3 barcos los unos al lado de los otros, rastrillando con sus sonares encendidos y las corbetas impulsadas por sus silenciosos motores eléctricos. Dentro del Saib, el teniente Bromage también hizo que su tripulación guardara el más absoluto silencio para no dar pistas a los sonaristas italianos. Si esa persecución fuera narrada en una película norteamericana, los buques navegarían a toda máquina, con sus proas y popas levantando blancos penachos de espuma y el submarino maniobrando como si de un Spitfire se tratara. Pero no, Esta competición a vida o muerte se llevó a cabo sin estridencias, con el sumergible navegando a 7,41 km por hora, seguido por tres barcos que, como mucho, irían a 10 o 12 km por hora. Una carrera lenta, pero carrera al fin, y no por ello menos tensa o dramática. 20 minutos después, o sea, a las 6:26, el sonarista de la corbeta Gaviano indicó que tenía un contacto sólido a 1000 metros hacia proa. Poco después, la Climene también lo detectó por su amura de babor. Esto quiere decir que el Gaviano lo estaba alcanzando justo por detrás, con la corbeta Euterpe a la izquierda y el destructor Climene a la derecha. A medida que la distancia entre el Saib y la Gaviano disminuía, en la cubierta de la corbeta la actividad crecía, alcanzando el clímax 7 minutos después, cuando el puente ordenó que fueran lanzadas las primeras cargas de profundidad, acción acompañada con el cambio de propulsión eléctrica por diésel para poder atacar a mayor velocidad. En ese momento el reloj marcaba las 6:33. Durante los 2 minutos siguientes, 21 bombas explotaron en los alrededores de la popa del Saib, seguidas a las 6:36 por 2 bombas lanzadas una por cada avión alemán. Los británicos pusieron sus máquinas avante toda para tratar de zafarse de la granizada de carga de profundidad italianas. Cuando el batiburrillo de estallidos subacuáticos y ruidos de motores cesó, el sonarista de la Euterpe obtuvo otro sólido contacto sonar, dando inicio así al turno de esa corbeta, la cual, moviéndose en silencio alrededor del enemigo, usó los pitidos de su sonar para determinar dónde y cómo se movía la presa. Casi 100 metros más abajo, los británicos solo escuchaban los ping del sonar, sin los usuales ronquidos de los motores diésel o los silbidos de las turbinas de vapor. Esto les hacía pensar que su nuevo perseguidor estaba lejos, craso error, porque estaba merodeando sobre sus cabezas. La primera de las 5 salvas de cargas de profundidad entró al agua a las 6:40 y, para desgracia de los anglosajones, con una precisión asombrosa a pesar de que su comandante ordenó máquinas avante toda cuando escuchó los motores diésel de la corbeta sobre su cabeza. Y la precisión no solo se refería a que las 30 bombas cayeron a donde estaba el submarino, también porque los artificieros italianos las regularon a la profundidad debida. Recordemos que la guerra en las profundidades transcurre en un espacio tridimensional. No solo hay que ubicar al enemigo en el mapa, también hay que saber a qué profundidad está. Esas 30 cargas transformaron al Saib en una enorme coctelera. En mi ensayo El Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial hay un apartado sobre la física de las explosiones subacuáticas. Y también se explica el funcionamiento de las cargas de profundidad. Las ondas de presión generadas por las explosiones de las bombas de la Euterpe dañaron los profundímetros del Saib, rompieron las bombillas de bordo y, lo peor de todo, arrancaron una válvula interna de la que salió un chorro de agua tan tieso y grueso como una barra de acero. Leamos el testimonio del timonel, el cabo Bayard. El racimo de bombas de profundidad cayó justo sobre nosotros. Era como si una mano gigantesca hubiera cogido al submarino y lo batiera sin cesar. Las ondas de choque parecían explotar dentro de mi cabeza. El confuso silencio que siguió al ataque fue interrumpido por una especie de rugido silbante proveniente de nuestra sala de máquinas. Todos los compartimientos reportaron daños a la sala de control. Yo mismo grité: ¡Timón fuera de servicio! Los preocupados marineros reportaban también que el casco resistente tenía una brecha a proa y que estaban embarcando agua en la sentina, pero el comandante Bromage descartó ese informe porque sabía que de tener una brecha en el casco a esa profundidad, ya estarían muertos. Si bien las averías no eran catastróficas y lo de las bombillas tenía pronta solución, el chorro de agua que la válvula dejaba entrar no podía ser obturado. Esa continua entrada de agua agregaba peso a la popa lastre que, amén de obligar al jefe de máquinas a soplar el tanque número 5, complicaba la situación porque 1. Tenían que seguir manteniendo una alta velocidad para que los hidroplanos pudieran horizontalizar el barco. Los hidroplanos son esas aletas situadas a proa y popa. Mientras más rápido se mueven en el agua, más empuje dan, sea hacia arriba que hacia abajo. Lo malo de eso es que mientras más tiempo se vaya a toda velocidad, menos energía queda en las baterías. 2. Los bombazos afectaron al timón, que operaba con dificultad. Esto reducía la capacidad de maniobra de la nave. 3. Aunque el profundímetro de la sala de control marcaba 82 metros, el fallo del sistema de medición de profundidad añadía incertidumbre a los tripulantes porque podían estar más hondo o hasta haber superado la cota de seguridad. Sabedor de encontrarse entre la espada y la pared, Bromach ordenó a sus hombres colocarse los autorrespiradores Davis, unos aparatos que permitían respirar durante 6 minutos, y prepararse para abandonar el barco, decisión ratificada por el estallido de un par de cargas más. A las 6:44 el teniente mandó a emerger. Un minuto después, el Saib rompió la superficie a proa de los 3 escoltas italianos y a 3 millas y media del punto donde se había hundido el Galiola. La nave, que continuaba con sus hélices girando a toda velocidad, avanzaba a 13 nudos con la popa muy hundida y la proa muy alzada. Cuando Bromach salió al puente pudo ver a las corbetas a 800 metros por su aleta de babor y al destructor Climene a 1800 por su aleta de estribor. Esto significa que los tenía por detrás, unos a la izquierda, los que estaban más cerca, y otro a la derecha, el que estaba más lejos. Pero lo peor no era eso. Lo malo era que tanto los barcos como los 2 aviones disparaban contra ellos. Las últimas 2 órdenes que dio el teniente John Henry Bromach como el único comandante que el HMS Saib tuvo en su corta pero productiva carrera fueron: paren máquinas y abandonen el barco. Nada más ver a los británicos saltar fuera de borda, los italianos cesaron el fuego. Pero los pilotos alemanes no, y sus ametrallamientos provocaron un herido entre los tripulantes. Mientras sus hombres se lanzaban al agua, el jefe bajó la escalerilla del Saib, abrió las válvulas de sus tanques de lastre, salió y lo abandonó, viendo desde el agua cómo su querido Saib levantaba la proa y recorría los 1100 metros que lo separaban del fondo, cayendo en un punto situado a 10 millas al norte de Cabo Milazzo. 40 náufragos fueron rescatados por el destructor Climene y 6 por la corbeta Gabbiano. Todos fueron bien tratados y desembarcados a las 9:30 en la cercana Messina. El único muerto fue Eric England, que no sobrevivió a las heridas infligidas por el innecesario ametrallamiento alemán. Hasta aquí la dramática batalla entre el Saib y el convoy liderado por la Climene, 77 minutos que dejaron muy en claro que Italia había logrado ponerse a la par de sus enemigos en tecnología y tácticas antisubmarinas. Logro que llegó muy, pero que muy tarde. Antes de pasar a la tercera y última batalla, aprovecharemos el cambio de tercio para comentaros algo que el lugar del hundimiento del Saib nos recordó. Hace más o menos un mes recibimos un correo electrónico de un oyente de Marbella que suele navegar por el mar de Alborán y el estrecho de Gibraltar y que se interesa en pecios. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando, al responderle con un correo que contenía un enlace y una imagen, su servicio de emails catalogó el mensaje como spam/correo peligroso y lo rechazó, enviándonos un aviso de vuelta? Esto quiere decir que el señor no recibió nuestra cibercarta, algo que nos preocupa más no poder porque siempre respondemos los mensajes. Ha habido casos en los que, por uno u otro motivo, tardamos en descubrir vuestra correspondencia. Y aún así la respondemos, pidiendo las debidas disculpas. Si en algún momento habéis escrito y no habéis recibido respuesta, se debió a alguna clase de error y/o descuido involuntario. No fue a propósito. Pedimos disculpas. De más está decir que nos encanta recibir y contestar lo que enviáis por correo electrónico o por redes sociales, siempre que no sea troleo, obviamente. Y mientras los mensajes lleguen en número manejable, siempre contestaremos. Bueno, contestaré, ya que sabéis que aquí se usa el plural majestático. Y ya que estamos hablando de correo y cartas que van y vienen, escuchemos una reseña contemporánea a la batalla que acabamos de explicar, marzo de 1943, en la que se explica que, debido a la guerra, los carteros ya no son hombres y que su trabajo está siendo realizado, muy bien por cierto, por mujeres. Escucharéis la palabra postine, que es el plural femenino de postini, carteros. Esta palabra no es desconocida para la mayoría de nuestros oyentes, cinéfilos empedernidos, ya que es el título de una de las mejores películas italianas, Il Postino, que narra la maravillosa y ficticia amistad entre el cartero que atendía a Pablo Neruda en Lipari, una isla que, oh casualidad, forma parte del archipiélago de las Eolias, al sur de las cuales se desarrolló la batalla que acabamos de narrar. A continuación, las carteras Postine italianas de 1943 en acción. El audio recalca lo bien que hacen el importantísimo trabajo de mantener conectados a los soldados con sus familias. Anche nei servizi postali le donne hanno sostituito o vanno gradualmente sostituendo gli uomini atti alle armi. Ecco le postine al lavoro in una centrale di smistamento e distribuzione. Ciascuna si affretta a preparare, secondo il ciclo della distribuzione, la propria corrispondenza. Le postine escono e si irradiano per tutta la città, compiendo con la stessa diligente precisione il loro delicato servizio, che in tempo di guerra ha assunto un'importanza tutta speciale per il collegamento che la posta compie tra i combattenti e le famiglie. El protagonista de nuestro tercer encuentro es el submarino Enrico Toti. Siendo uno de los pocos sumergibles italianos que operó desde mucho antes hasta poco después del conflicto, reseñaremos su larga vida operativa para luego centrarnos en la batalla en cuestión. El Enrico Toti, señoras y señores, comenzó a construirse en 1925. Y si tomamos en cuenta el tiempo del diseño, cuando entró en guerra era un barco de más de 15 años, o sea, que ya era viejo, al menos en esos tiempos de tanta y tan rápida evolución. Veterano o no, era un sumergible cumplidor y grande porque tenía 1.500 toneladas en inmersión o 1.800 en inmersión. Convertidos esos datos en algo que podamos visualizar mejor, nos da como resultado un submarino de doble casco de 87 metros de largo, 8 de ancho y que cuando estaba en la superficie la parte hundida llegaba a 4 metros. En superficie desarrollaba 17 nudos y bajo ella 9, que era mucho. Eso sí, a esa velocidad sus baterías solo le permitían recorrer 8 millas. Si lo hacía despacio, a 3 nudos, recorría 110 millas, o 200 kilómetros. En superficie y a 8 nudos, su autonomía se elevaba hasta las 7.000 millas. Era un modelo grande, de esos que los norteamericanos llamaban tipo flota u oceánico. En cubierta tenían un cañón de 120 milímetros y dos ametralladoras dobles de 13,2 milímetros. El casco tenía incrustados 6 tubos lanzatorpedos, 4 a proa y 2 a popa, más un dispensador de minas. Y para sembrar muerte y destrucción llevaba 12 torpedos, 150 balas de cañón, 6.000 balas de ametralladoras y 4 minas. En 1929 el Toti fue usado en los experimentos liderados por un oficial de marina llamado Angelo Belloni, el padre de los hombres gamma. Belloni fue una especie de encarnación del Capitán Nemo, logrando volver realidad lo que Julio Verne imaginó. En nuestro ensayo, Los Wright de la décima flotilla más, hay información sobre este oficial de marina y sus inventos. Angelo y sus buzos de prueba usaron al Toti para salir de él y entrar en el viejo submarino F-17 con ambas naves a 10 metros de profundidad. Pero no creáis que salieron por los tubos lanzatorpedos, no. Lo hicieron a través de un mini compartimiento que permitía equilibrar presiones, sistema que luego se llamó Cámara Belloni. Entre 1929 y 1931, el Toti junto a los otros tres de su clase, el Balilla, el Chiesa y el Mille Lire, recorrieron varios puertos mediterráneos en misión de relaciones públicas. Más tarde, en septiembre del 33, el Toti junto a su gemelo Antonio Chiesa emprendió la circunnavegación de África en solitario, es decir, sin barcos de apoyo. El objetivo era probar si podían operar en mares exóticos, tropicales. Si bien los dos sumergibili lo hicieron bastante bien, los fallos fueron resueltos sobre la marcha con los repuestos llevados desde Italia, a los que resultó todo un calvario fue a los tripulantes, que se rostizaban dentro de los cascos recalentados por el inclemente sol africano. Tanto calor sentían que cuando recalaron en Massawa, en Eritrea, los llevaron medio muertos hasta unas montañas cercanas para que les diera el fresco. A partir de ahí instalaron toldos para dar sombra durante los desplazamientos, que se hacían siempre en superficie. Otro punto interesante de ese viaje fue que el Toti y el Chiesa fueron los primeros submarinos en visitar Ciudad del Cabo. Los espectadores enloquecieron, sobre todo porque los visitantes, para agregar espectacularidad, entraron a puerto bajo el agua, emergiendo a solo 1000 metros del muelle. Esta anécdota está muy en sintonía con las aventuras reseñadas en nuestro episodio Los Centuriones Alados y sus asombrosos hidroaviones, la reseña de uno de los récord aventureros más impresionantes de la historia. Barcelona fue el último puerto visitado antes de regresar a La Spezia el 25 de febrero de 1934. Algo muy notable de los trabajos de actualización de ese mismo año fue el cambio de posición del cañón. ¿Sabéis dónde estaba antes? En la torreta. Algo muy poco recomendable porque mientras más alto esté un equipo pesado en un barco, menos estable es. A partir de ahí, el cañón quedó en cubierta, como todos los demás submarinos. El 4 de diciembre de 1936, el Toti zarpó con destino la Guerra Civil Española. De las 23 misiones, ninguna tuvo éxito. Y no nos extraña porque las restricciones eran enormes. No podían atacar fuera de las zonas asignadas y los blancos tenían que estar confirmados y recontraconfirmados como buques republicanos o soviéticos. Esto amén de que los blancos procedían sin luces o con banderas falsas. Pero lo peor no estaba fuera de la nave, sino dentro, porque los oficiales de enlace del bando nacional que iban a bordo hacían lo imposible para frustrar los ataques contra barcos que luego pasarían a su propia marina. En fin, que ni en esa campaña ni en la de agosto de 1937 el Toti hundió nada. Tras su participación en la Guerra Civil y pasar un tiempo en La Spezia, fue transferido a Brindisi, una base auxiliar dependiente de Tarento. Para situarnos geográficamente en la península, ambas están en el tacón de la bota, arriba, con Tarento del lado interno y Brindisi al externo. La importancia de ese puerto es que, amén de ser la entrada al mar Adriático, está al oeste del mar Jónico, el que separa Grecia de Italia. Y ahí fue donde el Toti comenzó la guerra el 10 de junio de 1940, junto a sus hermanos de clase, el Millelire, el Chiesa y el Balilla. Como al principio no hubo lucha en los Balcanes ni en Grecia, las misiones de patrulla del Toti transcurrieron en el sur, frente a las posiciones francesas de África. Más tarde fue enviado al este, cuando los italianos atacaron Egipto. Fue en ese marco estratégico que zarpó el 14 de octubre de 1940 para, junto a otros 6 sumergibili, patrullar al norte de Egipto, pero algo ocurrió, regresó y terminó librando la batalla que contaremos dentro de 5 minutos. Siempre con base en Brindisi, el cada vez más viejo Toti continuó patrullando en el Mediterráneo Oriental hasta que, por su avanzada edad, fue enviado al norte, a la Escuela de Submarinos de Pola. Y como buque escuela bajo el agua funcionó bien, realizando 93 salidas de adiestramiento entre marzo de 1941 y junio de 1942. Después de ser usado para rodar una película, el Toti fue enviado de nuevo al sur para formar parte, junto a otros grandes sumergibili, en un puente naval Tarento-Tobruk para transportar pertrechos, sobre todo latas de combustible para aviones de la Luftwaffe. Esa fue su misión desde junio de 1942 hasta abril de 1943. A partir de esa fecha, el ya decrépito Toti se mantuvo como estación de servicio para otros submarinos, es decir, como estación flotante de recarga de baterías. Eso significa que se usaban sus motores diésel y generadores para enviar electricidad a otras unidades. Y con el venerable sumergible recargando baterías ajena, la guerra alcanzó Tarento, siguió de largo, remontó toda la bota italiana y, cuando se disponía a atravesar los Alpes, acabó, al menos en Europa. Pero eso no cambió nada para el Toti, que siguió fungiendo como estación de recarga hasta ser desincorporado en 1946. Su final fue el mismo que el de la mayoría de los grandes buques de la ya extinta Regia Marina, el desguace. Ni su larguísima trayectoria ni el recuerdo de la gran batalla que libró en 1940 sirvieron para que perdurara como museo, tal como ocurrió con su sucesor, el siguiente Enrico Toti, el primer sumergibile fabricado en Italia después de la Segunda Guerra Mundial y que ahora puede verse en el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Milán. Antes de contaros la batalla por la que el primer Toti pasó la historia, Veamos brevemente por qué los italianos le tienen tanto apego a ese nombre. El 20 de agosto de 1882, los humildes Semira Calabresi y Nicola Totti tuvieron a Enrico, el infante que 15 años después se hacía la mar en la Marina de Guerra. En 1905 colgó el uniforme para trabajar en los trenes como su padre, modo de vida que quedó truncado cuando su pierna izquierda quedó atrapada entre los engranajes de una locomotora. Cuando decimos pierna, nos referimos a toda la extremidad, porque se la amputaron desde la ingle. Ser cojo y pobre en la Italia de 1908 equivalía a una sentencia de mendicidad perenne. Pero Enrico Totti no quiso aceptar su sino y se refugió en una de sus pasiones, el deporte. Pero no deportes cualesquiera, no. Totti encontró consuelo y apoyo en la natación y el ciclismo. Nadar con una pierna uno se lo puede más o menos imaginar. Pero para montar bicicleta nuestro héroe modificó la suya, incorporándole un mecanismo que le permitía pedalear solo con la derecha. Aunque no ganaba, Totti igual participaba en competiciones. Más tarde decidió recorrer el mundo en bicicleta, financiándose sobre la marcha vendiendo dibujos o haciendo espectáculos callejeros. Después de recorrer Europa e iniciar el cruce de Asia, debió abandonar la empresa al no poder encontrar un repuesto para su bici. Un año después, cuando quiso cruzar África, los británicos no lo dejaron seguir más allá de Sudán porque decían que era muy peligroso. Devuelto en la frontera sur de Sudán, señores, en 1913, solo y pedaleando una bicicleta con la pierna derecha. Y luego nos quejamos de lo incómodo que es llevar una mascarilla. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el ejército rechazó 3 veces su solicitud de reenganche. Harto de burocracia, cogió su bicicleta y partió al norte, a las trincheras, donde tras mucho insistir fue aceptado como colaborador civil en retaguardia. Su indomable espíritu y trabajo como mensajero ciclista le permitieron hablar con el mismísimo duque de Aosta, el comandante del ejército en el frente noreste, más allá de Venecia. Gracias a su intermediación, Totti pudo trabajar en el frente, primero como voluntario civil y luego, gracias a las simpatías que despertó en sus compañeros y en su comandante, como miembro militar extraoficial, con uniforme y distintivos de rango. Y así fue como Enrico Totti, fusil y muleta en mano, avanzó junto a los demás soldados del 3er Regimiento Bersaglieri Ciclistas en la 6ª Batalla de Lisonzo. El primer balazo en el hombro lo derribó, pero no le impidió continuar lanzando granadas a la trinchera enemiga a la que se dirigía. Cuando se alzó para lanzar otra, recibió un tiro en el pecho. Agotadas sus granadas y herido de muerte, el indómito Totti juntó sus últimas fuerzas para lanzar su muleta contra los austríacos que, aprovechando el movimiento, le incrustaron una bala en la frente. ¿Veis por qué parte de los italianos le tiene tanto aprecio al recuerdo de Totti? Decimos parte porque, dependiendo del color de los vientos predominantes en Roma, su memoria aparece o desaparece, y ya sabéis, gajes del revisionismo histórico. Antes de narrar la última batalla de hoy, hagamos un intermedio musical escuchando a los alumnos de quinto de educación primaria del Colegio Enrico Totti de Lentate sul Seveso, un pueblito lombardo cercano a Monza, una de las muchas escuelas que llevan su nombre. Thank you. Pregunta: ¿dónde estaba nuestra nave protagonista el 14 de octubre de 1940? Lo dijimos hace poco. En esa fecha el submarino Enrico Totti estaba acantonado en Brindisi, ¿recordáis? Junto a sus otros tres gemelos de la clase Balilla. El 14 de octubre de 1940 el Totti se hizo a la mar para crear, junto a otros seis sommergibili, una barrera que iba desde Turquía hasta Alejandría. Los que controlan la geografía del Mediterráneo están sonriendo porque llamar barrera a esa línea de siete naves tendida entre Asia Menor y el delta del Nilo es ser muy optimistas. Esto pone de manifiesto el aspecto ultraconservador del comando operativo de la Regia Marina, llamado Supermarina, que usaba esas unidades como si fueran minas gigantes tripuladas por humanos. Las mandaban a salir de sus puertos, las posicionaban en puntos muy específicos del Mediterráneo y las hacían esperar un mes con la esperanza de que algún barco enemigo se topara con la mina submarino. Todo un despropósito ya comentado en los otros programas de esta serie multipodcastera sobre submarinos del Eje. La orden de estar en su cuadrícula al sudeste de Creta el 16 de octubre no pudo ser cumplida porque al Totti se le averiaron los motores eléctricos, los que lo movían bajo el agua. Incapacitado por fallo grave y siempre navegando en superficie, el sommergibile giró en redondo al sur del Peloponeso y puso proa al faro de Punta Colonna, el extremo occidental del gran arco bajo el pie de la bota italiana. El plan era acercarse a esa referencia para luego apuntar hacia Tarento y sus talleres navales. Una hora después de la medianoche entre el 14 y el 15 de octubre de 1940, cuando se desplazaba por el mar Jónico al sur de la punta del Tacón, la guardia sobre la torreta del Totti disfrutaba de una noche y una mar serena y también clara por una luna que iba y venía entre las nubes. Junto al centinela estaban el comandante, capitán de corbeta Bandino Bandini, y el oficial de guardia de puente. Y fue este último el que vio, al través de babor, algo que le pareció la proa de otro submarino. Los otros dos pares de ojos confirmaron el hallazgo. Era un sumergible grande situado a solo 1000 metros y que, de paso, llevaba rumbo de interceptación. La cinemática de ese preciso instante, el Totti estaba navegando hacia el oeste-noroeste y el desconocido con rumbo casi perpendicular al de ellos, sugería que los otros habían descubierto a los italianos primero. ¿Y quiénes eran esos otros? Pues los 59 marineros del HMS Triad, un simple pero confiable submarino con 10 tubos lanzatorpedos en la proa y que tenía 84 metros de largo, 1.100 toneladas de desplazamiento en superficie, un cañón de 102 milímetros en cubierta y sin ametralladoras en la torreta. Señoras y señores, cuando en nuestros análisis podcasteros decimos que tal o cual tripulación está poco adiestrada, se hace en términos relativos. Recordemos que en el Zafarrancho número 60 y en el Istocas 216 comparamos el grado de adiestramiento de los italianos con el de los tripulantes de U-Bote, o sea, alemanes, que es como si uno quisiera compararse con un pelotón de Terminators o Robocops. ¿Por qué decimos esto? Porque los marineros del Totti no es que no estuvieran adiestrados, en realidad no estaban tan adiestrados como los alemanes. Esa es la diferencia, y eso es a lo que se refería el comandante de los submarinos italianos cuando redactó su demoledor informe del 9 de diciembre de 1941, mencionado en esos dos programas, aquel en el que afirmaba que sus submarinos no servían para nada. No es que no le faltara razón, el problema es que se pasó tres pueblos y en vez de decir que tenía el vaso medio lleno, dijo que estaba completamente vacío. De nuevo en el mar Jónico, a la 1:10 de la madrugada del 15 de octubre de 1940, cuando el capitán Bandino Bandini ordenó zafarrancho de combate en superficie, en el Enrico Totti comenzaron a suceder un montón de cosas, a saber, 1. Los motores diésel fueron puestos en avante toda. 2. El timonel cruzó toda la caña a babor. Esto, en cristiano, quiere decir que el comandante hizo virar su nave hacia la izquierda, hacia donde estaba el enemigo. Y no solo para enfrentarlo, también para reducir el perfil propio porque, en caso de que ya hubieran lanzado torpedos, no era lo mismo presentar los 87 metros del costado que los reducidísimos 8 metros del submarino visto de frente. La maniobra ofrecía al contrario un blanco mucho más pequeño. 3. De varias escotillas comenzaron a brotar hombres como hormigas en un hormiguero. Y entre ellos estaba el segundo comandante, el teniente de navío Giovanni Consolo, el jefe de armamento, el encargado de que el cañón de 120 milímetros y las dos ametralladoras dobles de 13,2 vomitaran fuego como si no hubiera un mañana. 4. El director de máquinas hizo entrar agua en varios tanques de lastre para aumentar la obra viva y disminuir la obra muerta, o, dicho de otra manera, hacer que hubiera menos submarino fuera del agua para dificultarles la tarea a los artilleros británicos. Las oportunas órdenes y reacciones de oficiales y marineros permitieron que el torpedo lanzado por los ingleses y detectado muy tarde por uno de los vigías pasara a pocos metros por popa. Los italianos se salvaron por los pelos. Bueno, por los pelos y por la rápida reacción de Bandino Bandini. A partir de ese momento las dos naves comenzaron a coreografiar una batalla propia de otros tiempos, cuales navíos tratando de ganar Barlovento y lanzar bordadas al contrario. El envío de balas británicas de 102 milímetros era correspondido con balas italianas de 120 milímetros junto a otras, muchas, de 13,2 milímetros. Y la distancia de estos intercambios siempre fue muy corta, del orden de los cientos de metros. Los primeros en encajar un cañonazo fueron los italianos. El zambombazo que explotó en la base de la torreta, si bien no produjo mayores daños, hirió a dos marineros. La intensidad del combate creció cuando ambos sumergibles se acercaron tanto que las palabras de unos y otros se volvieron inteligibles. Con un tiro imposible de errar, los artilleros del Toti metieron un proyectil de 120, cerraron la culata y tiraron del cordel de disparo. Pero la bala no salió. El cañón se encasquilló. Desesperado, enardecido y con un inmenso chorro de adrenalina recorriéndole las venas, el marinero electricista Nicola Staggi, uno de los servidores del cañón, se quitó una de sus botas y la lanzó contra los británicos. Junto a la bota de Nicola viajó una ristra de balas de 13,2 milímetros salidas de las cuatro ametralladoras de la torreta. Esas balas, al contrario de la bota que se hundió en el mar, sí alcanzaron la nave hiriendo a varios ingleses. Vistas las bajas en cubierta, el comandante inglés aceleró al Triad, puso rumbo divergente e inició la maniobra de inmersión. Desencasquillado ya, el cañón italiano lanzó un proyectil que sí llegó a destino. Poco después, y cuando al submarino de su majestad solo le quedaba la torreta fuera del agua, un certero torpedazo del Toti se estrelló contra el sumergido casco. El Triad, desahuciado, elevó la proa en vertical y se precipitó al fondo cual fusiforme yunque mientras los italianos daban vivas a su país y a su rey. Aun cuando la virulencia e intensidad de esta batalla es motivo suficiente para que sea recordada, la similitud del zapatazo de Nicola Staggi con el lanzamiento de la muleta de Enrico Toti aseguraron su lugar en la historia. Pues bien, señoras y señores, hasta aquí esta réplica sobre las acciones submarinas y antisubmarinas italianas de la Regia Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien estos ejemplos no contradicen sus malos resultados, sí que ponen en evidencia algunas brillantes actuaciones individuales, de esas que tanto nos gusta hablar en este programa. Antes de pasar a la adenda personal mencionada al principio, finalicemos con un trozo del audio de la película de 1942, Alfa Tau, un film bélico propagandístico italiano que narra las peripecias del Toti. Lo notable del asunto es que la película fue rodada en el propio sumergible, en los tiempos en los que funcionó como nave escuela al norte del Adriático y no usó actores, sino a sus tripulantes. El film Alfa Tau está disponible en Amazon. Allí también, en Amazon, podréis encontrar mis 4 libros, el último una novela de submarinos llamada La tarde de los torpedos, que tiene reseñas como la siguiente. Como todos los libros de Esteban Pérez Bolívar, siempre enganchan y consiguen que me imagine las escenas como si estuviese en la gran pantalla. Gran libro, intrépido y muy recomendable. Si ya habéis leído este u otro de mis libros y os ha gustado, os agradeceré sobremanera una reseña. Son muy útiles para aquellos internautas que no escuchan Zafarrancho Podcast. Y ahora abordemos el sumergible Enrico Totti para escuchar la recreación de su victoria sobre el submarino británico HMS Triad. Los gritos y palabras provienen de sus tripulantes verdaderos y los tiros y explosiones de sus cañones, ametralladoras y torpedos. En el audio incluiremos dos batallas, la primera entre el Enrico y cuatro aviones, y la segunda entre el Totti y el Triad, que comienza con un período de silenciosa tensión cuando las dos naves maniobran entre cortinas de humo generadas por ellas mismas. La angustiosa espera da paso al frenético combate, al encasquillamiento del cañón italiano, al zapatazo, que se ve en la película pero no se escucha en el audio, y el lanzamiento del torpedo que condenó al Triad. Las palabras a prua tenti significan prepararse a proa y a prua fuori sería el más tradicional y castizo, fuego el uno. El grito final es el viva el rey de los marineros al ver al Triad alzar la proa y precipitarse al fondo. Señoras, señores, gracias por escuchar Zafarrancho Podcast. El que quiera oír un cuento personal marinero psicológico misterioso, que no le dé al stop cuando termine la música. Posto di combattimento! I motori sono avanti tutto! Mitragliere, attenzione! Vieni a dritta! Metti la prua sugli aerei! Prua sugli aerei! Tutta la barra! Tutta la barra! Attacco aereo! Chiudere le porte stagne! Prua sugli aerei! Contro, via così! Niente più a dritta! Così, niente a dritta! Pronti sui primi due ricognitori! Pronti, dritta e sinistra! Il ricognitore di dritta attacca! Timone tutto a sinistra! Contro, via così! Niente più a sinistra! Attacco, niente a sinistra! Torni in rotta! Rotta! Dietro quella nuvola, comandante! Niente a dritta! Niente a dritta! Per avanti, sommergibile, armamento del pezzo a posto, posto di combattimento, posto di combattimento, avanti massima forza, avanti di pura dritta, posto di combattimento, armamento del pezzo a posto. A prua, fuoco, cerca di nascondersi comandante, riaccosta nella foschia, fa fumo con lo scarico, facciamo fumo anche noi, motori, fare fumo, ricevuto, fare fumo. Via così, via così. Attenzione a prua, appena lo vedete sparategli addosso. Vieni a sinistra! Vieni, comandante, la macchia scura! A fuoco! Fuoco! Fuoco! Fuoco! A fuoco! A prua, fuoco! Siamo dietro a sinistra, cambiatelo! Lo que voy a contaros no es largo como la aventura que tuve con la segunda flota italiana en Taranto el año pasado, incluida como agenda secreta en el programa sobre Bella Ciao. No. Tiene sí en común que es sobre otro viaje hecho en 1984 y del que había dejado de lado un dato muy importante. El punto misterioso es que, aunque mi yo consciente había olvidado parte de ese viaje, mi yo inconsciente lo siguió recordando. No solo, a un cierto punto mi subconsciente emergió y guió, sin yo darme cuenta, la creación de un zafarrancho. Pero bueno, vayamos al grano. Como saben los que nos escuchan consuetudinariamente, hace unos meses publicamos un episodio sobre una expedición aérea de los tiempos en los que los países ganaban prestigio batiendo récords. La más famosa de esas empresas fue el vuelo transatlántico de Charles Lindbergh. Pero ese no fue el único gran récord aéreo. Durante los años 20 y 30 se establecieron y batieron decenas, si no cientos de marcas. El vuelo más alto, el primer vuelo entre tal parte y tal otra, el vuelo más rápido de aquí para allá, y pare usted de contar. Una de las categorías, por así llamarlas, era la de los vuelos en grupo, conocidos en esa época como vuelos masivos. Y de eso trató nuestro episodio titulado Los Centuriones Alados y sus asombrosos hidroaviones, sobre el vuelo masivo más importante, aquel que realizaron 24 grandes hidroaviones desde Italia hasta Chicago, un viaje que ahora puede parecer rutinario, pero que en 1933 tenía carácter experimental. Y como toda prueba fue muy peligrosa, tal y como lo ratifican los varios aviadores muertos en la travesía. Pero no vamos a repetirnos. Quien no lo haya escuchado y le interese, que busque ese capítulo. Lo que quiero compartir con vosotros es lo que me pasó creándolo. Resulta... que a medida que investigaba y estudiaba la información recopilada, más me enfrascaba en el tema. Y si bien en todos los episodios me esfuerzo al máximo, con la aventura de Italo Balbo y sus 24 hidroaviones me sentí identificado. Era como si yo fuera uno de sus pilotos o mecánicos. Cada día tosigaba a mi mujer contándole que los expedicionarios habían hecho esto, o se habían estrellado en tal parte, o que el ingeniero Marchetti había cambiado no sé qué del hidroavión S-55, y bla, bla, bla, bla, bla. Pero lo que más me llenó de emoción fue el destino principal de la expedición, la Feria Mundial de Chicago de 1933. Esas apoteósicas reuniones servían para que los países ganaran prestigio. ¿Recordáis la Exposición Universal de Sevilla de 1992? Pues esta fue igual. El acto más llamativo de la participación italiana en esa feria mundial era la llegada de 2 docenas de hidroaviones de última generación volando desde Italia. Los norteamericanos enloquecieron y los chicagüenses todavía hablan del asunto. Pues, no sé por qué, lo de la llegada de los hidroaviones a la Feria Mundial de Chicago me tocó hondo. Pues bien, una vez estudiado, escrito el guión, grabado y editado, el programa fue publicado el 13 de septiembre de 2020. Y por las cartas recibidas, la pasión inoculada al podcast fue percibida por los oyentes. 2 meses después recibí un WhatsApp por el canal de mis compañeros de promoción de la Marina Italiana. Un mensaje que nada tenía que ver con el podcast, al menos directamente. Era un aviso de que un almirante me había enviado un correo electrónico con un inventario fotográfico de los recuerdos que él había recopilado durante nuestro segundo crucero de instrucción de cuando éramos cadetes. Yo era el destinatario porque soy miembro del comité organizador de las celebraciones por el 40º aniversario de nuestra entrada en la Academia Naval. Mi misión es ayudar a hacer el libro que repartiremos en septiembre de 2022 cuando nos reunamos en Livorno. Esa noche, cuando descargué las fotos, pude recrear, de principio a fin, ese crucero de instrucción. Lo hicimos en verano de 1984 en el Cayo Duilio, un crucero misilístico de 8.000 toneladas, inmenso, al que le habían quitado 2 cañones para crear 2 dormitorios extra, un barco de guerra regular que en verano fungía como buque escuela para los cadetes de segundo año. Lo notable de ese viaje era que, en vez de recorrer el norte de Europa como siempre se hacía, esa vez la nave cruzó el Atlántico, haciendo escalas en Tenerife y en Puerto Rico, cruzó el Canal de Panamá y nos llevó a San Diego y a San Francisco, recaladas que nos permitieron asistir a las Olimpiadas de Los Ángeles, con fiestas y reuniones con los atletas olímpicos peninsulares. Pero eso no fue lo mejor. La guinda fue asistir al partido de fútbol Italia-Brasil. ¿Os podéis imaginar el ambiente que teníamos en los autobuses que nos llevaron de San Francisco a Los Ángeles? Tal vez parezca exagerado, pero sospecho que no quedó nadie a bordo. Cuenta la leyenda que el segundo comandante puso una cadena con candado en la escalerilla del barco y colocó un cartelito que decía «Volvemos en 5 minutos». Cuando llegamos al estadio de fútbol de Los Ángeles, bajamos cuales hooligans mediterráneos, burlándonos anticipadamente del resto del estadio, que iba por Brasil. Los 500 o 600 marineros del Duilio contra varios miles de hinchas de la Canariña. Por desgracia, los brasileños nos hicieron tragar los cánticos y burlas con su Brasil 3, Italia 2. En fin, gajes de tifosi. Las penas futbolísticas las ahogamos con tequila en Acapulco, nuestra siguiente parada donde un amigo mío, Roberto, el Rambo de nuestro curso, ni corto ni perezoso, trepó el famoso acantilado, llegó donde estaban los clavadistas y, poniendo su vida en sus manos, confió en ellos, lanzándose al vacío en el momento preciso que le gritaron «¡Salta!». Sabéis que si no se calcula bien la llegada de la ola, el clavadista muere, ¿no? Roberto no solo no murió, sino que clavó el clavado cual ángel marino. Todos estos recuerdos brotaban al ver el inventario de mi compañero, fotos que él había hecho de sus álbumes para que yo escogiera qué escanear. Había de todo, fotos, billetes, facturas de restaurantes, folletos turísticos. En fin, una mina de oro creada por alguien muy meticuloso. Tras cruzar el Canal de Panamá, el Caribe y el Golfo de México, entramos en el delta del Mississippi y, remontando el río, llegamos a Nueva Orleans. Y fue en ese momento, al ver la foto de una postal en una página del álbum, que mi recuerdo inconsciente se volvió consciente. Quedé claro que yo sabía que había estado en Nueva Orleans. Cuando lo contaba, me venía en mente Bourbon Street y un bar en el que escuchamos jazz. Pero lo que reflejaba la postal era el lugar en el que habíamos atracado. La Feria Mundial de Luisiana de 1984, y no solo. Habíamos amarrado frente al pabellón italiano y cerca del norteamericano, que tenía en la entrada al Enterprise, el primer transbordador espacial. De repente lo entendí. Por eso el viaje de Balbo y sus aeronautas me había emocionado tanto, porque yo mismo, medio siglo después, viví lo mismo como miembro de un grupo de marineros que, después de atravesar el Atlántico, asistieron a una feria mundial para dar prestigio a Italia. Lo primero que hice fue atosigar de nuevo a mi mujer. «Es que yo hice lo mismo. Viajamos a Nueva Orleans igual que Balbo viajó a Chicago. Ellos de la aviación y nosotros de la marina». «¿Y lo contaste en el podcast?», me preguntó ella. «No, se me había olvidado». «¿Y no puedes incluirlo?». «Es que ya está grabado y escuchado. Ya no tiene gracia». «Pues dilo en otro». «Y por eso es que estoy aquí, echando un cuento a destiempo por un cortocircuito cerebral mío. Pero es que me lo tenía que sacar de dentro». En el viaje de regreso tuvimos una noche misteriosa y dos escalas muy agradables en Hamilton, en las Bermudas, y en Funchal, en Madeira. La noche tenebrosa fue aquella cuando atravesamos el Triángulo de las Bermudas porque había un inquietante y aceitoso mar de fondo que dio alas a los rumores de que seríamos abducidos por alienígenas. Pero tranquilos, estoy seguro de que no nos raptaron los marcianos. Os lo digo yo, que me acuerdo de todo. Nada, como si el tiempo no fuera más que una incierta quimera, una red deshilachada. Cruzando.